en ti he confiado. No sea yo jamás confundido, guíame en tu justicia, inclina a mí tu oído. Oh, oh, sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme. Mis pies pusiste en lugar espacioso, al enemigo no me entregaste, al enemigo. Redimido Jehová Dios de verdad, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me encaminarás. Has conocido mi alma en las angustias, confío en ti Jehová. Has guardado al que te tiene temor. Alegraos todos aquellos los que esperan en Jehová, y tome aliento vuestro corazón, y tome aliento vuestro corazón. Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me caminarás. Oh Jehová, tú eres mi refugio, me has redimido Jehová Dios de verdad, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me caminarás. Has conocido mi alma en las angustias, confío en ti Jehová. De verdad, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me encaminarás. Has conocido mi alma en las angustias, confío en ti Jehová.